Ahora comienza Hora Libre. Buenas tardes, estamos comenzando una vez más aquí desde el estudio Víctor Basterra. Sí, muy tarde, muy tarde, muy tarde. Agradecemos una vez más a Edesur. Exactamente, eso iba a decir. La empresa que nos factura, nos abrocha y después nos devuelve esta falta de servicio. Podríamos hacer un separador, me parece, que diga, gracias Edesur, este programa ha comenzado 10 minutos más tarde. Y no estaría mal. ¿Cómo le va, Ferreiro? Bien, todo bien. ¿Cómo va? Lo veo fresco, porque antes de garote me lo vi y me dio una sensación de frescor cuando lo vi, ¿no? Sí, sí, sí. Ya la veo a Bianchi, ¿no? ¿Qué como pasa? Que me levanta. Estamos vengando 15 grados. De la gente que ya estuvo por ahí rondando de vacaciones y los que todavía estamos con la... No. Con la grela del cemento, estamos así como... La verdad que venganza sería que yo en este momento pudiera estar flotando en pues alguna así. Isla del Caribe con una bebida espirituosa, claro. Y mandando selfie, pero bueno, no. Pero no. Por ahora. No sé si eso, pero nos esperan unos días de. Sí, oh bueno. Descanso, está muy bien. Obvio, bueno. Porque vamos a territorio hostil. Y bueno, es así, es así. Es lo que hay. Es lo que hay. Después por ahí durante el año podemos pedirle ahí un. Estamos como los vikingos, nos mandamos al océano y a donde nos lleva Thor, bueno. Podemos ahí aterrizaremos. Pedir una extensión de estas vacaciones mentirosas a Euge, ahí unas cabañas hermosas que hay muy cerca de aquí. Y bueno, queda hecho, todo. Queda hecho, bueno, público ya. En invierno por ahí pileta no, pero no importa, yo me puedo llegar a tirar agua igual con 10 grados. Me llevo el traje de neopren. Nada. Me llevo el traje de neopren y le amo. Ah, pero se me ocurre una idea. Tal vez si vamos con una de esas botellas espirituosas que exactamente trajo nuestro amigo Rodrigo, tal vez ahí sí nos podemos tirar de bomba la pileta. Como hacen los rusos, ¿no? Que se clavan dos o tres bocas y se tiran con 5 grados bajo cero. Hoy estuve con el pulpo a la tarde. Y el hogar del pulpo es quien alberga una de estas bebidas espirituosas. Exactamente. Y hoy nos decía sorprendido, ¿cómo le entraron? Sí, sí, y aparte fue en una noche. Fue en una noche, me dijo, exactamente. Con una noche clavaron media botella y yo le dije, media, y te quedaste corto. Sí, tenés razón, tres cuartos, me dice. Pero bueno, estaba la noche dada para que. Sí, que aproveche, sea. Que aproveche el pulpo porque ahí también los que quedaron, o las que quedaron. Nos tiró una igual con eso. Yo le dije, pruébelo, pulpo, una copita de noche, es algo de buena calidad, está para. No es una bebida basura para destrozar el hígado y la cabeza. Y así de prolijos terminamos todos porque la verdad que no. Claro. Fue una noche amena de charla, pero reclamó cuando le dije esto de que podía probarlo, me dijo, yo no bebo solo. Bueno, pulpo. Un grande del bar, el domingo, ¿no? Nos vemos. Sí. El domingo. Habrá revancha el domingo. Sí, sí, el domingo es la vuelta. Que vaya preparando la planta de naranja lima. Sí, sí, sí, sí, exactamente. Y el domingo, el domingo hay revancha, sí, sí, sí. Bueno, antes de que me olvide, que si no pues me acuerdo que arranca el programa, decir que nos están escuchando por el aire de la M690, también por la página de La Retaguardia, en el www.laretaguardia.com.ar, y quienes tienen de estos telefonitos modernos, nuevos, pueden bajarse la aplicación de La Retaguardia y nos van a escuchar desde cualquier teléfono. Dicho esto, seguimos con este comienzo hermoso para que pueda nuestra compañera Natacha acomodar esa CPU que después del corte quedó, del corte de luz quedó media enclenque. Corte de luz que no se acota nada más a esta casa, ¿no? No, no. O que bueno, no se acotó a esta casa. El hogar en donde vivimos con Natacha Bianchi y otras personas estuvo más de 36 horas sin luz. Toda la comida al bote. Se comió todo lo que se pudo, pero el resto, a los perros, cocinado. Tranqui, igual que a Aranguren se lo va a devolver, seguramente, sí, de algún modo. Sí, me imagino. Fumaba bajo el agua. Va a pedir, ¿sí?, el ticket de la verdulería, ¿no? Sí, lo guardaste, ¿no? Olvidate, el ticket, sí, sí, sí. Me dieron, está, aparte. Está muy bien. La que faltaba para los compañeros, claro, de la verdulería. Aranguren te lo va a devolver, como también está devolviendo la mitad del pasaje del colectivo si lo tomás en las dos horas, que ahora subió 8.50. Esa, siempre piensan en la gente. Se quemaron muchos electrodomésticos. Porque esto arrancó el jueves por la mañana, muy temprano. Tengo un ventilador de esos industriales, no tengo aire acondicionado. De esos que hacen mucho ruido, que son muy grandes. Y uno ya se acostumbra a ese ruido que hace el motor. Claro. Y termina siendo como un arrorró, ¿no? Ya como que duerme con ese motor. En cuanto se corta el ruido, uno salta del sueño profundo en el que estaba, ¿no? Sí, sí, y, sí. Y recupera la conciencia. Y empecé a escuchar cómo se prendía y se apagaba, se prendía y se apagaba. Me pude despertar rápidamente y me di cuenta que estaba habiendo una baja de tensión. Entré a desenchufar computadoras, heladera, todo. Se cortó la luz por más de 36 horas. No hubo electricidad. Esto afectó a los barrios de Matadero, de Liniers, Lugano, Soldati, Villa del Parque, hablábamos recién también, que teníamos algunos contactos, o estoy loco. Sí, Villa del Parque también, Parque Patricio. Parque Patricio hace rato que está. Es que lo que es tremendo es que no hay aviso de esto. Porque si uno, bueno, no entiende con lo que paga y con los años que han pasado, cómo no pueden prevenir estos cortes y cómo hacen que estas empresas, que encima son que reciben con donaciones de deuda tremenda, no inviertan, ¿no? Para que la red soporte todo el uso. Si por lo menos avisaran. Si yo sabía que iba a estar 36 horas sin luz, agarraba todo y buscaba una heladera amiga. Claro. Para repartir las cosas, aunque sea, no para que me las guarden. De última, viste, dárselo un vecino amigo. Dijeron que iba a haber cortes programados. Bueno, no. Ninguno claramente. De los cortes fue programado. No, más bien, lo programan ellos, pues no le avisan a nadie. Claro. pero, un desastre. Todos los años la misma historia, ¿no? Sí, nos siguen breceando con la cuestión de la inversión, que va a aumentar, pero que se invierte. Y siempre pasa lo mismo. ¿Sabe? Ahora que estábamos arrancando, le quería traer un tema porque es interesante. ¿Cómo está oleada, ¿no?, del movimiento de mujeres que viene construyendo año tras año y creciendo, pisando fuerte, dando en la tecla, dando en la denuncia, poniéndonos a los varones a trabajar, a deconstruir y a entender a todas las violencias a las que hemos sometido consciente e inconscientemente a cientos y miles de mujeres, porque no excede a ningún varón, ¿no?, el machismo, tampoco a las mujeres, pero están nosotros corrernos un costado, dar un lugar, pelear por la igualdad junto a ellas, escucharlas, acompañar las denuncias. Y el año pasado hablamos mucho de el cachetazo que viene recibiendo el rock nacional, ¿no? Sí. Arrancando por Cristian Aldana, Cordera, Salta a la Banca. No paró de haber denuncias de cientos de músicos, denuncias algunas muy graves de ellas, con violaciones, con casi prácticamente redes de tratas, de pedofilia, en el caso de Aldana. Y bueno, hoy esto está llegando a los conductores, ¿no? Había denuncias contra Ari Paluch, después hubo alguna contra Miguel del CEB. Esta hace 10 días le explotó a Roberto Pettinato. Sí, exactamente, sí, sí, sí. Hoy escuchaba a una bailarina que es la compañera actual de Daddy Brieva, ¿no? Que la pobre mujer se daba en la dicotomía de estar denunciando a Pettinato, que la acosó y la violentó psicológicamente en años que ella trabajaba en un programa de Pettinato, de estos tantos que tuvo, y seguramente ni nos vamos a acordar, porque no, como todos los programas de Pettinato no duran mucho, no tienen mucho éxito. Y en el mismo momento el Alien Duche, ¿no? La televisión le estaba planteando cuál era su opinión sobre la denuncia contra Miguel del CEL, ¿no? Que era el compañero de su pareja. Y bueno, fue bueno el rol que asumió esta chica, porque dijo, yo le creo a la chica. Claro. No voy a justificar a Miguel, no voy a justificar lo que hizo. Sí puedo entender que de lo que yo conozco a Miguel, de mis años de estar con Daddy, entiendo que es una persona que no tiene esa actitud en la vida para con las mujeres. Y que habrá sido un exceso en ese tono humorístico y demás, que tampoco lo excede de culpa ni de haberlo hecho. O sea, yo lo pongo en otro lugar, desde el lugar que lo conozco a Miguel, y no puedo pensarlo como un monstruo. Yo sé que Pettinato era un monstruo, porque lo viví en carne propia, y por eso confío también en esta chica, ¿no? Decía la que hoy es mujer de Daddy Brieva. Entonces, nada, me pareció piedra, digo, rever esto, ¿no? Lamentablemente, bueno, estamos hablando de esto, y yo te iba a decir, el machismo que reina en los medios de comunicación hegemónicos, tal vez en otro cantar, pero en otra medida, pero también todavía debemos de construir muchos de los medios alternativos. Es algo que hablamos siempre con las compañeras, que lamentablemente a veces en algunas radios alternativas la técnica no es el caso este de La Retaguardia, ¿no? Que tenemos una operadora operando toda la semana y tenemos compañeras que están al frente del programa o a la par de sus compañeros, pero en un número mayoritario los lugares técnicos están ocupados por hombres, por varones, y también los lugares de locución o de estar al frente de un programa terminan estando al frente de los varones, y tal vez, sí, bueno, sea un trabajo que sobre todo de los medios alternativos, sí, deberíamos empezar a plantear el equilibrio o a buscarlo, a tener un norte en eso y ir deconstruyendo y construyendo, ¿no? Pero bueno, bienvenido sea que en estos medios hegemónicos, estos espacios tradicionales, se hable, porque se empieza a hablar de un todo, ¿no? Se empieza a hablar de los actores, de los conductores, del lugar de poder que tienen, del rol de los productores, del rol de cómo los laburantes terminan acallando lo que está a la vista, lo que están viendo, de estos acosos, de estos manoseos, de un montón de cuestiones nefastas que suceden con las mujeres en los medios. Bueno, se está destapando una olla que no tiene no tiene que ver con otra cosa más que con el empuje y el movimiento que está haciendo el colectivo de mujeres, el feminismo en la Argentina, con todas sus aristas y con todas sus posturas y con todos los colectivos o las colectivas, ¿no? Para empezar a deconstruir también esas formas machistas de la lengua española, ¿no? Tal cual, sí. Así que bueno, bienvenido sea, ¿no? Como nota de color, esta semana aquí en la ciudad de Buenos Aires, el acosador Roberto Pettinato, en su lugar de poder, ha sido denunciado públicamente por algunas mujeres que han tenido la desgracia de tener que trabajar con él y de sufrir las violencias que él perpetraba, muchas aquí en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, en canales oficiales y tradicionales de aquí de la ciudad de Buenos Aires. Si Natacha nos da el ok, vamos con un temita para arrancar este Hora Libre y volvemos con más programa. ¿Sabías que un grupo de estudiantes de la Escuela Técnica número 17 de Parque Avellaneda está desarrollando un sistema de energía eólica que reduce el consumo de electricidad y colabora con la creación de espacios verdes sustentables? Desarrollando talento, desarrollamos futuro. Juntos, estamos transformando la educación de la ciudad. Sumate y sé parte de este cambio entrando en buenosaires.gov.ar/educación. ¡Vamos, Buenos Aires! ¡En cielo hay luz! Bueno, volvemos con más Hora Libre. Sí, y con menos tensión. Hubo un pequeño corte, una vez más, desde Sur. Nos están escuchando desde Sur y no les gusta que hablemos mal de ellos. Entonces, prenden y apagan la tecla. ¿Cómo se llama el tema que escuchamos? Departamento deshabitado por intoxicados. Bueno, ahí donde Piti cultivaba hongos para comer con la sopa, ¿no? Sí. O baja presión de gas, aguarde en línea. Muchas gracias. ¿De qué puedo ayudarla? Hola, si te puedo hacer un pedido, mira, yo te habla el doctor Álvarez. Yo llamo siempre para acá. Te pido una de Fugaceta grande con cuatro fainá y el vinito de siempre, para acá, para Piedra Buena. ¿Puede ser? ¿Con qué número quiere hablar? ¿Con qué número estoy hablando? Hola, hola. Bueno, le pedimos al Piti que nos dé una mano, a ver si alguien escucha, ¿no? Desde Sur. Sí, nos llamó a Metro Gas. Me gustaría saber cuál es el vino que les mandan siempre. Sí, vinito de siempre. No, no es de la calidad de la que estábamos hablando al principio para compartir con el pulpo. No. Tenía algo ahí para... Sí, mostrar, sí. ¿No? Ahora vamos a intentar que se escuche porque... Cuenta un poquito. Esto es escandaloso. Sí. Esto realmente es escandaloso. Debería ser tapa de, por lo menos, los diarios deportivos nacionales, que sabemos que se dedican a otra cosa, sobre todo el diario deportivo, uno de los únicos que hay a nivel nacional, pero fue realmente algo que no trascendió y que es escandaloso. ¿Sí? El día 30 de enero, hace muy poquito, ¿cuándo fue 30? El miércoles, si no me equivoco. Se efectivizó algo que se venía retrasando, que es el desalojo de los trabajadores de la cooperativa de limpieza de autos Ciudadanos de Mundo. ¿Dónde funcionaba esta cooperativa? En los terrenos de Casa Amarilla desde el año 2006. ¿Sí? Nosotros ya el año pasado habíamos denunciado las negociaciones que estaba realizando Boca Juniors con... En el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Es casi redundante, ¿no? Porque Boca es Angelici, Angelici es amigo de Macri, pero además es está metido dentro de la justicia porteña. Esto lo denunció incluso, se denunció desde adentro del macrismo, desde Carrió. Y bueno, estaban haciendo negociaciones casi consigo mismo, ¿no? Para quedarse con terrenos que no le correspondían. Se quedaron con un pedazo de terreno. Hubo incluso escándalos con armas. Yo recuerdo aquí... Hubo un herido. Sí, Hicimos una nota con uno de los heridos en una asamblea de vecinos. Porque esos terrenos son los que hace 10 años atrás el propio Macri había anunciado la construcción de barrios tipo Fonavi, claro, de viviendas con acceso social y demás, en dos lugares de la capital. Uno era detrás de la cancha Huracán, que sí, algunos que hemos ido hace poco ahí a cubrir los recitales de la Renga y demás, se veía toda esa construcción. Hay un barrio de edificios como, no sé, como lo son el Nájera, el Bueno y Dos, ese tipo de construcciones, casi terminado, que está detrás de la cancha Huracán. Y el otro lugar era en los terrenos de Casa Amarilla, donde ya había vecinos que estaban poniendo plata, y cuando se vino esta cuestión de intentar vender parte de los terrenos, bueno, se empezaron a armar asambleas de vecinos en la comuna que corresponde a la cancha de Boca, y un barra brava se metió y apuñaló a uno de los que estaba hablando. Sí, exactamente. Fue una reunión que no se hizo específicamente. Es que dicho de paso sigue prófugo. Sí. Barra brava. Sí, sigue prófugo y sigue totalmente también cubierto por los medios tradicionales, que no dicen absolutamente nada, que dijeron muy poco en ese momento. Todo esto alrededor del proyecto de Angelici de expandir la cancha de Boca, ¿no? Que le queda chica por la cantidad de socios que tiene y la cantidad de negociados que hay con los socios, socio pleno, hay un montón, los socios y los hinchas de Boca lo saben y muchos no lo quieren, Angelici. Y se dio un nuevo capítulo, que fue el desalojo de esta cooperativa. Esto sucedió, como decíamos recién, el 30 de enero, el jueves. Cayeron funcionarios policiales, cerca de 30, junto con funcionarios de la justicia de la ciudad de Buenos Aires y una grúa de la empresa Paolini a desalojar a esta cooperativa. Se efectivizó esto, ¿sí? Ahora, lo grave fue que luego de esto, y en el día de ayer, trascendió un audio de una suerte de negociación entre la fiscal que ordenó el desalojo, que se llama Celsa Ramírez, que a la fiscal Celsa Ramírez yo lo voy a rastrear porque me suena mucho, Yo creo que la nombramos hace poco en otro, en otra cuestión medio extraña de la ciudad. ¿Cuándo no, no? Y hace muy poco, incluso. Me parece que César Ramírez, yo la tengo porque la nombramos la semana pasada. Me voy a poner a repasar el programa de la semana pasada para ver qué tratamos, porque no sé si no tendrá algo que ver también con el desalojo de los senegaleses, con el allanamiento con los senegaleses. Estoy pensando en voz alta qué vimos la semana pasada para nombrar a César Ramírez. Y Claudio Lutsky, que es un abogado que representa a Boca Juniors. Son tres audios, vamos a tratar de escuchar dos porque el tercero se escucha muy mal, donde se habla específicamente del desalojo y donde, si bien no se cierra la negociación, sí estamos hablando de una fiscal y un abogado de una institución privada sobre una charla bastante amigable, donde se tratan por sus nombres de pila, como si se conocieran, sobre el desalojo, ¿sí? Donde, bueno, ¿la que está hablando es Elsa Ramírez? De un lado, la voz femenina es Elsa Ramírez, ¿sí? La fiscal es Elsa Ramírez. Y del otro lado es Claudio Lutsky, el abogado de Boca Juniors. Y en un momento la que va a salir, que le piden que salga, es la defensora Mariana Salduna, ¿sí? Que sale un segundito y se da este diálogo entre estas dos personas, donde hablan directamente del desalojo y donde el que le exige cosas en la conversación es el abogado, ¿sí? Y la fiscal parece no ser fiscal, parece ser una persona más. Estamos hablando de una fiscal, la que tiene que supuestamente defender los derechos de todos y de todas frente a ciertos atropellos. Bueno, en este caso parece haber defendido los derechos de Boca. Bueno, vamos con el primer audio, ¿sí? Se escucha un poco bajo. Después vamos a citar la fuente porque ustedes lo pueden encontrar en internet y lo pueden encontrar transcripto. Bueno, vamos con el primero. ¿Puedo hablar un segundo? ¿Puedo hablar con el señor? Por un lado él deja el crédito y por otro lado Boca Social se pone en contacto para canalizar la actividad que viene a esta bolsa. ¿No pregunto yo? ¿Eh? ¿No pregunto yo, no? No. ¿Te puedo poner? Necesito media de antes, voy a despedir la vida. Bueno, me está diciendo que me está pidiendo un momento, entonces a mí si vos no me da lo que necesito, no voy. ¿Qué es lo que me está diciendo? No, no, no. Yo no soy la madre que te haga el contenido de Dios. La pregunta es, ¿qué pasa si me acuerdo? No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, si no, tenemos que pero es en postura. Bueno, ponés que es en postura, pero yo tengo que poner. Pero ¿puedes hacer dónde? ¿Sabes? Es un cine, no se puede. Bueno, es otra cosa. Sí, yo voy con espacio público, no hay que fin. Si me acuerdo de que no aquí, no tiene nada que hacer, porque bueno, puedes hacer. Porque no tengo un guión, eso lo quiero hacer. No, no sé, ¿podría? Podría pedir la solamente de desalojo. Es que eso se pase eso. Cuando se acabe la feria. ¿Por qué te está haciendo una reunión y traerlo a la otra persona? Yo voy a hacerlo, pero yo necesito una sesión o una semana que viene, se van a ir al mes. No, no, no. No. No, la semana que viene arreglamos para como que... Como te dije, yo no tengo nada donde diga, como vos vas a hacer esto, yo me voy. No, no, no. La idea... ¿Me están diciendo? No. Le voy a proponer. Ellos se comprometen a retirarse y Boca Social se ofrece a canalizar la actividad que venían desarrollando. ¿Canalizar qué quiere decir? A canalizar la actividad que venían desarrollando. ¿Qué quiere decir canalizar? Orientarlo, mira, esto no puedo hacer, pero de acá podemos hacer tal cosa. Y a lo mejor estos pibes que están comiendo a través de él lo puedo hacer a través de Boca Social. Si lo podríamos hacer, pero mira, no vamos hasta el día. Yo digo, bueno, y ante esta inquietud que plantean, nos ofrecemos conectarnos con Boca Social en los próximos días. Y listo, ¿no? cambio no te pongas esa postura porque te vas, le van a saltar con la celular y con las agarradas. Bueno, ¿te pensás, Juan? No. ¿No? No es así, bueno. Porque la idea es que esto es mucho más rápido, porque si yo, escucha, no, si yo pido el razonamiento, y después se le ocurre dar intervención a la defensa, y la defensa pide y va a la cámara, y la cámara juega todo eso, ¿qué? No lo sacás ni el lado de... ¿No hay vuelta, Daniel? A ver, ¿cómo lo voy a hacer? No te digo, encima, de jueces y jueces, hasta lo nuestro te denuncia, a ver todo por lo que... Bueno, este es el primer audio, ahora vamos a escuchar el segundo, que es un poco más breve, bastante más breve. Algunas partes no se escuchan muy bien, otras sí. Básicamente lo que le propone la fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, la fiscal... Que está hablando con... Que está hablando con el abogado de Boca, con uno de los abogados de Boca, es que Boca Social, que es una de las tantas patas que tiene Boca Junior, intervenga en esa cooperativa... se ofrezca a reemplazarla provisoriamente como una estrategia para que los tiempos sean más rápidos, los tiempos de desalojo sean más rápidos. A lo que el abogado se opone. El abogado los quiere correr directamente y le dice que no. La fiscal, en un momento que se escucha nítidamente, le comenta, bueno, pero si la defensa de la cooperativa presenta un amparo, los tiempos pueden... atrasarse, ¿sí? A lo que el abogado de Boca Junior se opone totalmente, ¿sí? Y la corre a la fiscal. La fiscal en un momento como que le dice, no te pongas en perro, como venís con esa postura. Y en este segundo audio va a quedar más en claro la postura de la fiscalía, porque lo explicita la fiscal. Y si no se escucha bien, lo vamos a leer porque además está transcripto. Vamos a escuchar entonces el segundo audio, que es cortito, dura un minuto nada más. Acá la fiscal dice que el objetivo de la fiscalía es desalojarlos, ¿sí? ¿Está claro? ¿Sabe de dónde conocemos el nombre de Celsa? ¿De dónde? Fue la fiscal que estuvo a cargo de empezar los amedrentamientos contra la gente que ocupaba el Expo Adelaide y las organizaciones que así desarrollaron actividades. Ahí va. En donde, sin investigar, avanzó sobre una denuncia de ruidos molestos para desalojar todo el lugar. Y fue denunciada por otra fiscal. Por abuso de autoridad, ahí porque está. Ella debería haber investigado y haber corroborado que había ruidos molestos y no lo hizo y directamente mandó un operativo, ¿no? Evidentemente en ese corredor San Telmo Boca tiene una injerencia, tiene un trabajo ahí asociado con el sector privado y claramente con el gobierno de la ciudad, Celsa, y bueno, está haciendo más de lo mismo, ¿no? Está transando y armando una historia para lograr un desalojo, ¿no? Exactamente, exactamente. Lo dice claramente la fiscal, ¿sí? En un momento en el diálogo con Luski, que es el abogado de Boca, el objetivo de la fiscalía es el desalojo y el objetivo se cumplió, ¿no? El que avisa no traiciona. El objetivo se cumplió hace 2 días. Fueron desalojados los trabajadores de la cooperativa. Esto es escandaloso, ¿sí? Esto debería generar la renuncia de la fiscal. O más que la renuncia, el juicio político, exactamente, el jury de enjuiciamiento, porque es escandaloso, es una fiscal que está negociando directamente con el abogado del Club Boca Junior un desalojo que finalmente se efectivizó. Una abogada que además, como recién decías Mati, tiene ya un tendal de irregularidades. Hablemos del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, ¿no? Es un espacio creado por el macrismo y que es de su riñón y claramente operado desde el minuto cero para favorecer todo este tipo de cuestiones. Recuerdo con los jamaicaderos hace algunos años, donde alguna vecina ahí de la calle Defensa al 1100, con algunos contactos, algún amiguismo político-judicial, lograba que el fiscal Iván Kolev, no me lo voy a olvidar nunca ese nombre porque lo repetí hasta el cansancio, del Ministerio Público Fiscal, Iván Kolev los miércoles, nosotros con jamaicaderos tocamos los domingos a las 3 de la tarde en San Telmo, en Defensa al 1100, él los miércoles libraba un acta desde su fiscalía para que la comisaría, la 14 creo que es la que está ahí en Pedro Goyena, si no me equivoco era el nombre, que era la que... Porque, sí, eran la 14 y la 2, porque en la esquina donde nosotros tocábamos, en Defensa y Humberto Primo, se dividían de Humberto Primo para el lado de Belgrano, era la 2, de Humberto Primo para el lado de Garay, no Pedro Goyena, dije cualquier cosa, de Garay, influía la 14. La 14 es la que está, una de las que está a cargo de los operativos en La Boca. Claro. El fiscal este el miércoles le daba orden a la 14 de que el domingo armase un operativo en la calle Defensa para que jamaicaderos, estaba escrito en la orden, ni ningún tipo de artista o vendedor ejerza algún tipo de labor durante el domingo. Eso logró cuando, ¿se acuerda cuando arrancó la Metropolitana con la Federal que estaban peleadas? Sí, claro. Laburaban en conjunto para armar un operativo de 4 autos y hasta el subcomisario estaba parado ahí 6 horas para que no toquemos. Esto duró 6 meses, más o menos. Así que ese es el Ministerio Público Fiscal, que después nos quiso enjuiciar ahí con jamaicaderos con un vendedor, y supuestamente nos habían filmado y foteado con cientos de infracciones, y terminamos ganando el juicio, porque la policía del Ministerio Público Fiscal sacó fotos a cualquier cosa menos a jamaicaderos. Entonces nunca pudieron probar nada de lo que estaban acusando. Sabiendo esto, siguieron adelante con el juicio y lo perdieron, ¿no? Claro. A nosotros no fue una satisfacción, digo, no son como un juicio civil u otro tipo que uno puede tener un rédito por calumnias, injurias y demás. Pero bueno, este es el Ministerio Público Fiscal que tenemos y para eso está hecho, ¿no? Para dirimir estas cuestiones. Cuando el sector privado no puede avanzar sobre la propiedad de los laburantes, de los socialistas, como dice el imbécil del claro, abogado de Boca, arman toda esta trenza donde el partido judicial, como le llamaban los kirchneristas, que existe no para impartir o no justicia, existe para garantizar los negociados de estas empresas nefastas que las tenía el kirchnerismo como también las tiene ahora Macri. Exactamente. Y si los oyentes o las oyentes que nos están escuchando quieren conocer cómo es la fiscal Celsa Ramírez, que parece joven por la voz que se escuchaba en los audios, lo puede hacer, porque si googlea fiscal Celsa Ramírez, va a encontrarse con una página del Ministerio Público Fiscal donde aparece un reconocimiento a la fiscal César Ramírez. Esto que estoy diciendo no es mentira, lo pueden rastrear porque parece, es increíble, parece algo, pero escuchalo bien Mati, escuchalo bien Nati, porque es increíble. En octubre del 2017, el 25 de octubre para ser más preciso, se le otorgó un reconocimiento a la fiscal Celsa Ramírez en virtud de su trabajo sobre el origen, distribución y venta de bienes destinados al comercio ilegal por un operativo que hizo contra este comercio ilegal secuestrando máquinas que estaban haciendo textil ilegal, supuestamente. Las de Aguada debían ser seguras. Sí, seguramente. Recibió el galardón junto con un comisario, un subcomisario, Sergio Herrera, del área de contravenciones de la Policía de la Ciudad. ¿Saben quién se lo dio? La filial argentina de la empresa Nike. No. Sí. No. Recibió el galardón Nike por su look. Claro, como Nike agradecido porque seguramente hacían allí ropa copiándola. Cierto que Nike igual no emplea gente negra. Yo de Nike debía estar temblando, ¿no? Por la copia que estaba hermoso, viendo. Hermoso. Y las fotos son hermosas ahí en una velada donde no asistió mucha gente y la pueden encontrar ahí recibiendo el galardón. El trabajo esclavo es nefasto y uno tiene que estar en contra de eso y hay que pelearlo. Pero lo que es aún más nefasto es que estas empresas utilizan países que son esclavizados enteros, los miembros y las personas que viven allí, para generar el menor costo posible. Y las prendas nunca paran de aumentar. No, por supuesto. ¿Cuándo vimos un calzado que esté más barato? Es el que está en la batea. Pero desde que tenemos su ración usamos zapatillas con lo lindas que son y con lo que uno le gustan tener una u otra. es sideral el precio. Yo me acuerdo hace poco estábamos buscando precios de zapatilla con Nati. Ante la crisis reinante elegimos ir a la calle Córdoba, acá hay algunos outlets, ¿no? Que le llaman. Sí. La zapatilla más barata que encontramos, o sea, tener zapatillas multicolores, estampadas con cosas que no sé a quién se le ocurrió y por eso te la están vendiendo. Esas que son, digamos, de un gusto particular, por no decir horribles, están alrededor de los 1.000 pesos en un outlet. Lo barato en el outlet era de 2.500 a 3.000 pesos. ¿No? Y uno decía, de estas marcas de Adidas, Dassler, Nike, Realmente no compramos nada, nos vemos en el Corso y vamos a ir a otro lado. Pero que después se rasguen las vestiduras, ¿no? Claramente que no debe haber talleres clandestinos. Y si hubiera mano de obra esclava, está muy bien que lo hayan hecho. Ahora, meterse con laburantes que reproducen ropa para hacer un chiquitaje y vender en las ferias, en la calle, la verdad que no tiene punto de comparación con el monstruo que son estas marcas y estas empresas de textiles que también usan mano de obra esclava, ¿no? para hacer sus exactamente productos. Bueno, si le parece, Natacha, hacemos un separador y volvemos para el cierre. En primer lugar, se desperdician 16 mil millones de toneladas de alimentos, con 5 millones de esas toneladas que se pudieran recuperar, se puede resolver el tema, por lo menos básico, del hambre en la Argentina. Lo que los dificulta en la donación es la responsabilidad. Pero está claro que solo pueden donar dos veces antes del periodo de vencimiento, lo que hay que garantizar, y eso lo puede hacer Bromatología de cada ciudad. ¿Qué culpa tiene el tomate? Los bancos de alimentos no están integrados por empresas. Son ONG que buscan las donaciones de las empresas. Que está tranquilo en la mata. Y comparto que hay que controlarla. Es más, estoy por la exención impositiva de muchos que donen. Porque a mí a esta altura me importa que no haya hambre. Que la tortilla se vuelva. Que la tortilla se vuelva. Que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. Que la retaguardia ya se vuelva. Que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. ¿Sabías que un grupo de estudiantes de la Escuela Técnica número 10 de Barracas está desarrollando un sistema para oxigenar el agua del Río de la Plata y que esto va a terminar contribuyendo al futuro de todos? Desarrollando talento, desarrollamos futuro. Juntos, estamos transformando la educación de la ciudad. Sumate y sé parte de este cambio entrando en buenosaires.gov.ar/educación. ¡Vamos, Buenos Aires! Encontramos un poco más de la amiga Celsa. Fue la que ordenó los desalojos de los manteros en Liniers hace un par de semanas, ¿sí? También. Completita la amiga. Exactamente. Y tuvo que ver también con el allanamiento, el cual tratamos la semana pasada, que hablamos con Alfa, que era un senegalés, miembro de la comunidad senegalesa aquí en Argentina, en Constitución. Tuvo que ver también con esos allanamientos que se hicieron en el Hotel de Constitución, en donde policías de la Ciudad de Buenos Aires le robaron pertenencias y dinero y mercadería a senegaleses que allí vivían. Así que, completita, la pueden buscar en Facebook. Está en una foto con la Torre Eiffel atrás, así que no la pasan tan mal. La fiscal con la plata de todos, ¿no? Así que, bueno, seguimos. Mati, una buena noticia. Empiezan los carnavales. ¿Qué la tenía escondida por ahí? Sí, la tenía. Costó encontrar. La pila de malas noticias es enorme acá en el escritorio. Sí, sí, sí. ¿Dónde la tenía? Pero están las buenas noticias ahí. Empiezan los carnavales este fin de semana, que se van a extender hasta finales de febrero. Perdón, ¿puedo hacer un paréntesis? Sí, cómo no. Ustedes saben que acá la voz de la conciencia, Ferreiro, sé que trae la seriedad todo. Y vamos a publicar en nuestras redes, tenemos fotos de Ferreiro disfrazado de murguero, con la levita, el gorro con los pomponcitos, todos los guantes. Y nada, ya la vamos a tener. Sí, sí. Hay alguna foto circulando con caretas, eso sí. No sé dónde habrá sacado la de cosas, pero... La tenemos, pero no se acuerda porque había que... Tiene algunos problemas de memoria. Sí. Algunos problemas de memoria. Exactamente. Bueno, entonces, en el día de... Ahora nos fijamos si hoy hay carnavales, hay corsos, yo creo que sí. Acá estaban a pleno, en Mataró lo partieron en cuatro el corso. Ahí va. No, mañana empieza. Mañana. Hoy no. Acordarse en Ciudad de Buenos Aires, no salir de noche, tomar helicóptero o dron, porque va a haber altos congestionamientos, sí, de tránsito. Sí, en casi todos los barrios, ¿sí? En Abasto, en Almagro, en Balvanera, en Barracas, en Boedo, en Cobla, en Colegiales, Flores, La Boca, lo encuentran en internet, Linier, Mataderos también, Lugano, en Palermo, en Parque Avellaneda, en muchos lugares, sí, en Zona Norte también, en Saavedra, en Pompeya va a haber en Zona Sur, en Villa Crespo, en Villa Pueyrredón, en todos lados va a haber este fin de semana y el próximo. Después, en algunos, varios, también el último de febrero, ¿sí? Pero el fin de semana este, de 3, 4, y el próximo, que es carnaval, propiamente dicho, con el feriado incluido, va a haber carnaval seguro, así que acérquense, sí, desde las 7 de la tarde hasta las 2 de la mañana, los sábados y lunes feriado, los domingos y martes de feriado de carnaval, de 7 a 12, ¿sí? Acérquense, las murgas porteñas van a estar... Está el cronograma, ¿sí? Lo pueden encontrar en la página del Gobierno de la Ciudad. También lo pueden encontrar si googlean Carnaval Buenos Aires 2018. Les va a aparecer. Las comunas deben tener también. Exactamente. Información. Los lugares donde van a estar, ¿sí? Así que bueno. Por lo pronto, acá en Matadero tenemos director Lisandro La Torre, frente a lo que es el Parque Alberdi y la Plaza Telier, para los vecinos del barrio, si se la conoce. Tenemos también en Alberdi Alberdi y Mardino Lizamón, si no me equivoco. Ya te confirmo. Aquí en la Plaza Salaberry. Porque Mataró, creo que había dos lugares, ya te digo. Directorio Muriondo, entre Muriondo y Lisandro de la Torre. El de enfrente del Parque Alberdi. Que dijiste recién. Y el otro no aparece, pero bueno. Bueno, acá cerca también está el de Olivera, entre Directorio y Rodó, que es Parque Avellaneda. También está muy cerquita. Y bueno, tal vez algunos no aparezcan porque, ojo, la mayoría de los que aparecen acá son los corsos oficiales, pero también hay corsos que son organizados por murgas que no participan del circuito oficial. Pasa en Floresta, por ejemplo, en la Plaza Banderín, no aparece porque no participa del circuito oficial. Malayunta, que es una murga de Floresta. Bueno, pero sí, si uno recorre y busca, van a encontrarse con más todavía. Ya son un montón los que aparecen acá, pero los que no están en el circuito oficial, los que están por fuera, eso significa los que no reciben subsidio del Estado, ¿sí? También hacen sus carnavales y van a estar seguramente en la Ciudad de Buenos Aires y también la provincia de Buenos Aires. Acá estamos muy cerca de la provincia, también hay carnavales cerquita de acá, pasando la General Paz, así que van a tener lugares para visitar y para pasar el carnaval. En realidad no tan cerquita, porque La Matanza, que es el municipio que tenemos pegado aquí al lado del barrio Mataderos, las murgas están prohibidas desde hace años por un decreto nefasto que sostuvo Fernando Espinosa. Es verdad. Y quien la precede actualmente en la Intendencia de La Matanza, Verónica Magario. Las murgas de La Matanza están en lucha hace años para revertir esto. No los dejan ni siquiera entrenar en las plazas. Es verdad, pero se la aguantan y lo van a hacer. Sí, sí. No, hay varios corsos alternativos o rebeldes en plazas y parque que están ahí bancando y denunciando. Y después hay el día de carnaval. Está el corso de la municipalidad, que bueno, claro, como todo lo que viene del riñón de Espinosa es nefasto, ¿no? Así que bastante. Sí, poco acá serio. Anuncia en esta página uno en San Justo, probablemente sea el de la municipalidad, municipal, claro. Municipal. Pero también anuncian uno en Caseros, sí, que va a ser el 10, bueno, 11 y 12 de febrero, en el playón municipal de Caseros, a las 7. Caseros no es tan lejos de acá. En Ensenada, que sí, ya es más lejos, en La Plata. Claro. Y en muchos lugares del conurbano, muchísimos lugares del conurbano, así que empieza el carnaval a disfrutarlo, ¿sí? También va a haber actividades más en el Parque Avellaneda, ¿sí? Este fin de semana va a haber, además de la murga, por supuesto, va a haber teatro para chicos, ¿sí? Desde las 5 de la tarde, allá en el Tambo, hay varios... no, paré porque me quedé sin sonido y pensé que se había cortado otra vez. Hay varias obras de teatro, sobre todo para chicos, aprovechando que todavía estamos en vacaciones de escolares, así que acérquese porque son actividades a la gorra que están buenas, ¿sí? Y sí, está viendo buenos espectáculos en el parque, algunos trabajadores circenses, de muchos de los que conocemos de años de estar en la costa, estuvieron haciendo su show, los Magote, algunos otros más de estos reconocidos familias circenses, y así está viendo muchas compañías que han decidido prestar algunos fines de semana su show para que sucedan aquí en la capital, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y hablando de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, le quería comentar, en el día de ayer, con la compañera Natacha, con el amiguísimo y hermano Daniel Magno, estuvimos acompañando... ¿Les puedo proponer ir a un separador y volvemos con lo que nos queda? Dejemos la intriga y volvemos en unos minutillos. Hora libre. ¿Cómo? Hora libre. Muy bien. Feroz, tremenda. En la democracia más larga de nuestra historia, nunca tuvimos una democracia de tanto tiempo, por eso la cuidamos a pesar del salvajismo que hay actualmente, de la actitud demoníaca que tiene desde el presidente y todo su elenco. Vamos a sobreponernos. Y el joven Maldonado, las madres dijimos, otra vez a buscar un desaparecido. Volver atrás 40 años para buscar a un desaparecido. Y nos dolió, porque para nosotras las abuelas y por edad, él es un nieto. Nos han matado un nieto. Y por ese nieto vamos a luchar. Bueno, antes de que vayamos al separador, estaba tratando de hacer de alguna manera la introducción a lo que escuchamos, que era un audio de Estela de Carlotto, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, que ayer, junto a otras personalidades, la mayoría de ellas del arco kirchnerista, de los espacios de derechos humanos que confluyen o que confluyeron en el kirchnerismo cuando era gobierno, participaron en una actividad que se hizo en el auditorio de Foetra, allí en 11, por un nuevo aniversario, un nuevo mes que pasó de la desaparición de Santiago Maldonado. Era una actividad organizada por la familia, hubo un cierre con un panel de la familia, pero bueno, arrancó con un panel político que le llamaron, en donde, bueno, para emparejar o para tratar de nivelar un poco la cosa, aparte de uno de los votantes de la ley antiterrorista, Horacio Pietragala, Leo Pausita Grosso, Leo Violencia Institucional Grosso, que no para de hablar de violencia institucional, no sé qué tanta culpa tiene que lavar, parece que... Cuando la nombran tanto es porque... Y la patentó en algún lado, o sea que no para de nombrarla. Y para compensar estuvieron en esa panel político Vicky Donda y Miriam Breckman. Que bueno, por lo menos trajeron ahí en ese momento la voz de algunos de los acallados, de algunos de los casos relevantes que hay, no tanto de gatillo fácil como desapariciones forzadas, que hay cientos en el país, hay cientos, a pesar de que le duelan algunos de estos personajes. Y recién hacíamos acento en esa parte del audio de Estela, porque fue muy doloroso ayer estar con Vanessa Orieta, con la hermana Luciano Arruga, a un día de cumplirse 9 años de la desaparición, secuestro, tortura y muerte de Luciano, tener que escuchar a un referente como lo es Estela de Carlotto hacer este recorte, ¿no? Que en el caso de Estela nosotros no vamos a estar, ni tenemos la altura para ponernos a discutir con ella, porque esto no va a opacar su recorrido, ni la lucha de las abuelas, ni todo lo que han construido, que es muy positivo, pero sí quienes rodean ese entorno no deben, no deben permitir que se hagan este tipo de recortes en donde se habla de que las desapariciones forzadas volvieron con el caso Maldonado. Por suerte hubo una mesa de periodística, que para la semana que viene estaría bueno tenerla, o hablar con el compañero que estuvo de Revista Cítrica, que acalló todas las otras voces de los que estaban ahí, a periodistas de Infobae, de otros medios, porque primero dio lugar a contar y explicar muy, muy sencillamente qué son los medios alternativos, y el trabajo que dieron, y la búsqueda de la verdad y no de la primicia, contando brevemente cómo colaboraron en cubrir lo que fue el asesinato de Rafael Nahuel por las fuerzas represivas del Estado, cubriéndolo entre 3 medios, Tiempo Argentino, Revista Cítrica y el periódico de La Vaca Mu, colaborando para no pisarse y para aprovechar mayor tiempo de cobertura, hablando de lo que fue recibir todo lo que pasó en la represión a las comunidades originarias desde enero, cuando fue la primera intromisión al territorio de la comunidad en resistencia al LOF Cuyamén, el LOF de Facundo Yones Guala, nombrando al lonco Facundo Yones Guala, que pocas organizaciones y pocos organismos de derechos humanos quieren levantar su bandera o su voz, no sé qué tanto miedo tienen. Y dijo algo que fue tremendo, que nos motivó a acompañar al grito de Nati y los aplausos, que después se convirtieron en aplausos al unísono por toda la gente que está en el auditorio, cuando dijo, sin titubear y sin ningún miedo y sin ninguna vergüenza, desde ese panel dijo: a la sociedad argentina le conmovió Santiago Maldonado, ¿por qué? Porque venía de una familia de clase media, porque era de tez blanca, porque tenía ojos claros y su familia también. A Rafael Nahuel lo mataron en las mismas condiciones y de la misma forma, y la sociedad argentina no reaccionó de la misma manera. Y los medios no reaccionaron de la misma manera. Y la verdad que ese resumen que hizo este compañero de la Revista Cítrica puso en su lugar y enmarcó un montón de las cosas que no se dijeron en esa actividad. Un montón de referentes de organismos de derechos humanos que estuvieron ahí, que tuvieron voz, que tuvieron micrófono, decidieron no hablar, no solo de Luciano Arruga, de Iván Torres, de Ezequiel de Monti, de un montón de pibes que fueron, aunque sea por horas, desaparecidos, el caso Miguel Bru. O sea, tenemos cientos de casos para nombrar, las cientos de mujeres víctimas de las redes de trata, cientos de miles. Digo, nada, había un montón de cosas para nombrar. Y se, cuando uno en un oratorio de estas características y en este marco es un referente o es un militante de un organismo, una organización que se dice defender los derechos humanos, no puede hacer este tipo de omisiones. Porque son selectivas. No es un error, no es que me olvidé. Me puedo olvidar de un nombre, me puedo olvidar de un caso, pero no de nombrar la problemática generalizada y englobada como parte del aparato represivo del Estado que sigue armado desde la última dictadura y que tiene como norte a los pibes y pibas de nuestros barrios, a todos aquellos luchadores, trabajadores que quieran levantarse y decirle no a todos estos gobiernos opresores que lo fueron durante el kirchnerismo, durante el menemismo, con De la Rúa, con Dualde, y también lo son ahora con Macri, en una versión nefasta seguramente, pero que esa camisa le cabe a cualquiera. El responsable de la fuerza de inseguridad es el Estado, y ayer muchos referentes, como así lo hizo Estela, decidieron recortar la historia, decidieron contar una verdad, y así, esos son los métodos que quiso utilizar el kirchnerismo para forjar poder y para forjarse un ancla en el poder. No pudieron hacerlo y no van a poder hacerlo mientras sigan parados en esa postura, porque así no se construye poder. Así nos van a seguir haciendo pelota. Así que bueno, esperamos haberlos acompañado de la mejor manera posible en esta nueva emisión de La Libre. Tuvimos algunas interrupciones eléctricas, pero bueno, bien las subimos sobrellevar. No me queda mucho más por decir después de esto. No, un abrazo, Mati, a Maximiliano Goldschmidt, que es el periodista de Revista Cítrica, que le ponemos nombre para... lo estábamos buscando, ¿no? Para... Bueno, para reconocer. No podíamos verlo. Donde nos mandaron a una especie de pullman que había, no se podía ver. Estaba mal diseñado y era complicado verlo, por eso no recordaba el nombre cuando se presentó y demás. Pero una revista trascendental, ¿sí? Sí, importante, sí. Para los medios alternativos. Así que bueno, esto fuera libre. Esperamos que sigan disfrutando de este verano aquí en Baires como lo estamos haciendo nosotros, y nos vamos a escuchar la semana que viene. Sí, nos vamos con un tema de Nahuel, La Abuela. Cuando nacemos empezamos a entender que a todo esto lo manejan con poder. Cuando he crecido, empecé a observar que mi madre...